Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: «La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies». Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: «Id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis». Ve y predica. Comentario al Evangelio por Fray Carlos. Jesús se compadeció de aquella gente que se reunió en torno a él porque vagaba desorientada y solitaria. Buscaba un guía que le congregara. Esa muchedumbre corresponde a muchos cristianos encerrados en sí mismos a pesar de sus rezos y prácticas religiosas. Cristo quiere liberarnos para hacernos liberadores. La primera mediación es la comunidad, el que nos reunamos junto a Él, no solo reunidos, sino también unidos, a escuchar su palabra y compartirla, y vivir así como hermanos. Jesús libera y convierte en hombres nuevos a sus discípulos, para que a su vez sean liberadores, continuadores del anuncio de la buena noticia y de la obra liberadora de toda opresión. De aquí se deduce que el que no libera es porque no está liberado. El que no evangeliza es que no está evangelizado. ¿Cómo se puede callar uno viendo a hermanos alimentarse de desperdicios cuando él participa de manjares suculentos? Sería una traición imperdonable. La orden dada a los 12, «Id y proclamad la buena noticia», vale también, aunque de manera diversa, para todos los cristianos. ¿A quiénes evangelizar? A todos, comenzando por los más cercanos, porque nos debemos más a ellos, las ovejas descarriadas de Israel. ¿Qué mensaje transmitir? La buena noticia de momento, para que el anuncio se abra en círculos más amplios. Hemos de salir del Adviento más liberados y más liberadores.